No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Metal en España. Ya estamos aquí de nuevo después de estas largas vacaciones o de este largo parón navideño, el cual ha durado un poquito más de lo que pensábamos. Pero bueno, ya sabéis, a veces suceden cosas inesperadas y es lo que hay, no se puede evitar. Pero bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta. Ya se sorteó nuestra cesta metalera el pasado 6 de enero. La ganadora fue Julia Guerra, ¿vale? Ya ha recibido su paquete y ya ella pues decidirá si quiere mostrarlo en redes sociales o no, pero ella fue la ganadora, que fue el número 03, para ser exactos. Está publicado en nuestras redes sociales y demás. Nada, desearos a todos un feliz año nuevo 2023, aunque ya estamos bien entrados en este año, pero bueno, es el primer programa de este año y qué menos que felicitaros pues este 2023, que es lo que se suele hacer. Oye, no es que sea... Pero bueno, ya me entendéis, hay que hacerlo, un politiqueo y esas cosas, que no nos gusta tampoco, pero pues eso, pues se hace. Madre mía, vaya lío estoy montando solo para desearos un feliz 2023. Bien, regresamos, como digo, estamos de vuelta al 100% y venimos con un nuevo programa, vengo con un nuevo programa en el que voy a poneros un montón de novedades, de tanto de finales de diciembre como de este mes de enero, porque este año pinta bastante bien a nivel musical, pinta que vienen muchos lanzamientos, muchas cositas nuevas y que tenemos que seguir manteniendo la llama de lo que ya estaba y de lo que está por venir. Así que nada, vamos al lío y vamos a seguir con el formato que estábamos teniendo antes de irnos de vacaciones, que van a ser bloques de 2, 2, 3, 2 y una banda, si no me equivoco, creo que lo digo bien, espero no haberme pasado. Y si puedo, voy a intentar meter un tema más en cada programa, ¿vale? Que si no entra en lo que es la radio, pues que se pueda oír por lo menos en el formato podcast. Que voy a recordaros, nos podéis escuchar los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata, Radio Rock. Los viernes en Templaria Radio a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, 9 de la noche, hora de España. Y si no, pues en iVoox, Mixcloud, Spotify y en Google Podcast, ¿vale? Nos podéis escuchar en estos cuatro sitios y aquí es donde seguramente se podrá escuchar sí o sí este tema de más que voy a intentar meter en todos los programas. Bien, vamos a empezar con el primer bloque de dos bandas. La primera banda nos llega desde Almería, ellos son Horrific y nos hacían llegar a finales del mes de diciembre la noticia del lanzamiento de su nuevo trabajo, el cual vio la luz el viernes 13 de enero, que ellos mismos cuentan que bueno, que no lo hicieron aposta, pero que al final entre unas cosas y otras pues fue justo para el viernes 13. Una magnífica fecha pues para lanzar un disco de thrash metal de una banda pues eso, que nos llega desde Almería y que si sois amantes de este estilo tenéis que escuchar. Además, el pasado 20 de diciembre lanzaban en forma de adelanto, ¿vale?, para presentar este disco, el vídeo clip para el tema El Vals de los Muertos, el cual lo tenéis disponible en YouTube, y es el tema que yo voy a poneros para que, bueno, para que sepáis a qué suena esta banda almeriense y sobre todo ir a YouTube si podéis a ver este videoclip y dejarle allí el apoyo. Bien, y la siguiente banda después de Horrific, vamos a escuchar a la banda Actitud 47, escrito con K, por cierto. Ya sabéis que me gusta a mí dar este tipo de detalles. Esta es una banda de Barcelona, de rap metal, o lo que antiguamente se conocía como nu metal, que también nos hacían llegar la noticia del lanzamiento de su segundo, bueno, del segundo avance de lo que será su EP, que verá la luz a lo largo de estos primeros meses de 2023. El tema que presentan es Levántate, también lo tienen disponible en YouTube en forma de videoclip. Y nada, esta banda nace un poco de la unión o de la fusión de Virtud Mortal y Fals, dos bandas de la zona, y con esta nueva formación, con Actitud 47, pues han querido fusionar los estilos de estas dos bandas y seguir lanzando un mensaje antisistema, antifascista y anticapitalista. Creo que merece muchísimo la pena. Además, yo ya he escuchado el tema, ya he estado un rato escuchándolo y me parece brutal. Así que ya sabéis, también ir a YouTube a dejarles allí vuestro apoyo. Y nada, me callo y os dejo con este primer bloque con la banda Horrific y con la banda Actitud 47. Bye. vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde vas tú y así que atájales. Pierde los totales, tú le robas el tuyo. Te van a enseñar los dientes, se nota que les asusta que pensemos diferente. Cúbrete y vete, me da igual que se nos malinterprete. Saben bien de lo que hablan, voy a hacer que nos respeten. A pico y pala, cuchillo, a golpe de martillo. Esto, pero perder el miedo no es algo sencillo. Si yo fuera tú y me tuviera tiro, apretaría el gatillo. No dudaría, saltaría el castillo. No nos tiembla el pulso, ya nos tienen hartos. Un hombre con hambre siempre incumple leyes. Avanzamos a patadas con el puño en alto. Un pueblo que corta cabezas es el temor de los reyes. Que cada uno coja lo que es suyo. Aquí nadie está por encima de nadie. Vas a tener que tragaros vuestro orgullo, porque una familia nos alimenta del aire. Nazareno, pero cargo mi cruz. No creo en Jesús, ni en sus planes de doctrina. Actitud, la resistencia como Palestina. Somos el fuego y el cristal roto del Molotov. Los ojos rojos y lágrimas de este pueblo obrero. Ahora no quieren que tu mente levante la voz. He crecido oveja negra, corazón guerrero. No tengo fe en el humano y he roto el televisor. Solo quieren miedo y miedo tiene el perdedor. No quieren bajo sumisión de su mentira. Pienso declarar mi insurrecto ya de por vida. Todos libramos unas cuantas guerras personales. Si defiendes al fascismo nunca seremos iguales. Nunca vida que te ayude. Si tú nunca has ayudado. Si siempre has tenido todo y nada diste cada lado. He visto muchos con doble cara. Jugarse todo con doble o nada. Y ha sido bueno hasta que no estaba. Como su falsedad me clavaba la puñalada. Y si no llegas a final de mes escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duele así que atácales. Pierde los modales, libérate, levántate. Y si no llegas a final de mes escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duele así que atácales. Pierde los modales, libérate. Pierde los modales, libérate. Tras escuchar estos dos temazos, continuamos con otra banda que también nos llega de Barcelona. Hoy me trabo, se me lengua la traba. Perdonadme si se me escucha rara o parezco tonta hablando, pero es que no sé, será que estoy espesa, será el invierno, será el viento, porque hace mucho viento últimamente. No sé. Bueno, pues eso, que os pido perdón por si acaso. Y si os queréis reír un rato, amigos, pues nada, pues os reír. Bien, y ahora sí, voy al lío que si no se me pira la pinza. Continúo con la banda Refugio, que como digo también nos llega de Barcelona. Y se encuentran promocionando su último EP a través del Fuego, el cual ha sido editado por The Brave Records. Y nos han hecho llegar un tema de este nuevo EP. El tema está disponible en el canal de YouTube de la banda, ¿vale? No, mentira, en el canal de YouTube de la banda no, os estoy engañando. En el canal de la discográfica The Brave Records, ¿vale? El tema se llama Sideral y han contado con Cans para la grabación y para la voz en este tema. Así que ya sabes, ir a dar apoyo allí al videoclip y sobre todo buscarlos en redes sociales. Son una banda de rock, ¿vale? Para los que no para los que no los conozcáis y demás, y que si os gusta el rock, pues que os quedéis a escucharlos. Aunque tenéis que escuchar a todo el programa, ¿eh? Yo siempre os lo digo. Pero bueno, ya sabéis que la gente, en general, pues todos tenemos preferencias y siempre viene bien pues decir de qué estilo es la banda, que a mí no me gusta, pero bueno, si puedo, lo digo. Bien, la siguiente banda son la banda Skullmania, banda que ya ha sonado otras veces aquí en nuestro programa. Y a primeros de enero presentaban su nuevo single, un single que pertenece a su próximo disco, el cual se encuentra ya en su fase final de grabación y que pretende que vean la luz este 2023. El tema se hace llamar Estado Subyugado y muestra claramente afianzamiento de la formación, mostrando su sonido, su nuevo, no sé cómo decir, pues la fusión, el afianzamiento este, que no me sale el palabra. Con este tema, pues digamos que vienen pisando fuerte y vienen a demostrar de qué son capaces y qué nos espera con este nuevo trabajo. Como digo, pues el tema podéis escucharlo y verlo en el canal de YouTube de la banda Skullmania. Así que nada, os dejo con este segundo bloque, con la banda Refugio y con la banda Skullmania. Yeah. ancestralidad es tu modo de pensar. ¿Para qué quieres ver una reconciliación perfecta que te dé la luz? A mí me duele. Yo no quiero, yo no voy, aquí no, yo no estoy. No caminaré ya más a tu siniestralidad. Sin callar a la libertad, a la realidad. Despierto de una vez, no quiero descender y poder resurgir por fe. Si este estado subyugado solo es un recuerdo para mí, voy al frente. Yo no quiero, yo no voy a tu juego siniestro. No caminaré ya más a tu siniestralidad. Sin callar a la libertad, a la realidad. Que no quiero más disfraz, no lo puedo soportar. Esto tiene que acabar. Por fin. La indecisión me cegó, me transmite el dolor. Atormentado, desconectado, tu voz me duele y me desorienta. Hay una senda trazada y marcará un destino a la libertad. Y continuamos con tres bandas más, tres bandas que posiblemente dos de ellas ya sonarán, porque también han sonado alguna vez en nuestro programa. Y os cuento, la primera es la banda B4U, banda que nos han hecho llegar una nota de prensa muy curiosa, ya que bueno, nos dicen que tras una pandemia zombie, entre comillas, pues que parecía que habían desaparecido, pero no, siguen en activo, nos lo hacen saber con esta nota de prensa y nos hacen saber también que han firmado con el sello Lions Pride Music para lanzar su próximo disco, que de momento está larga la fecha de salida porque está prevista para 2024, pero como la formación no ha querido quedarse quieta, pues para finalizar 2022 e iniciar este nuevo año con fuerza, Están sacando dos de los temas de su primer disco totalmente regrabados y remezclados, un poquito para encararlos a lo que se viene, es decir, a lo que será el nuevo trabajo de la banda, el nuevo sonido y cómo quieren que sea, pues, ese futuro de Be4You. Entonces, sacaron el single primero, Love and Compassion, que está disponible en las principales plataformas digitales, pero yo voy a poneros el single April Rain, el cual está disponible desde el pasado viernes 13 de enero en forma de lyric video en YouTube, ¿vale? Para que podáis ir a verlo allí. Y de paso, pues eso, ya escuchéis aquí en el programa, pues a qué va a sonar esta nueva andadura de Be4You, banda que, como digo, ya ha sonado otras veces en el programa. Así que nada, ellos van a ser los primeros. La segunda banda que vais a escuchar en este bloque de tres va a ser la banda Bushido, banda reciente, banda nueva de metal alternativo, banda que nos llega desde Madrid y que presentaban el pasado 10 de enero el primer single, Si eres capaz de entender. Bushido es una banda de rock con influencias que les vienen del metal alternativo, del post-rock, del post-grunge y del progresivo, y que se forma a finales de 2021, es decir, pues como digo, una banda reciente. Y con este single quieren dar salida a su imagen, a su sonido y bueno, para que se les conozca. Así que ellos van a ser los segundos, Bushido. Y la tercera banda de este bloque de tres es otra de las bandas que posiblemente conoceréis porque ya ha sonado otras veces aquí en el programa. Ellos son Rey Lobo, banda murciana de heavy metal, que regresan este 2023 con una nueva tanda de lanzamientos, ya que pretenden que durante este año salga su siguiente disco, disco que llevará como título Infinito. Todo esto es gracias por la buena acogida que tuvo su primer disco, El Octavo Pecado, y lo que fue su primer single. Y este nuevo trabajo, Infinito, es un álbum conceptual que ha sido producido y mezclado nuevamente por Alberto Rionda. Ya sabéis que es de bandas como Avalanche, Alquimia o Eterna. Y como decía, el pasado está disponible desde el pasado 18 de enero, el primer single de este futuro disco Infinito, primer single que lleva como título Valeria, y es el que vais a escuchar ahora. Y no me enrollo más porque menudo lío estoy metiendo. Pues eso, vamos con Be4You, Bushido y Rey Lobo. But the sound of rain, light of the street lamp shining low. You will fill the empty spaces, forever you'll be my world. We'll You are my everything. You're the face. demasiada luz para este lugar. Nunca se apagará. Mirando al cielo te veo volar. Mi mariposa, eres libre. La eternidad nos diste alas para despertar. Seguimos aquí en el Metal en España, OM o M Metal, como mucha gente nos llama, sobre todo mi querida Almu. Hago aquí una mención, mi querida Almu de Sons of Metal. Y continuamos con dos bandas más. La primera es House of Down, banda que presentaba hace unos días el nuevo videoclip para su tema Seduced by the Lies, adelanto de lo que será su nuevo álbum Alive, que verá la luz a mediados del mes de febrero en todas las plataformas digitales. Este nuevo disco va a seguir un poco en la línea de rock metal americano que suelen, que nos tienen acostumbrados, y dentro un poco pues recordando a esas bandas de la escena de los 90 y los 2000. El videoclip ha sido realizado por Homeless Studio y la canción ha sido grabada, mezclada y masterizada en la sala de máquinas de Lorca, en Murcia. La composición y producción ha corrido a cargo de Jacob Cámara, fundador, vocalista y guitarrista de este proyecto. Y después de House of Down, voy a poneros a la banda Del Alma, que también el pasado 13 de enero publicaban su nuevo álbum titulado Del Alma. Y yo voy a poneros el single El Mirlo, que lo tienen disponible en el canal de Maldito Records en forma de videoclip, así que ya sabéis, podéis ir allí a echarle un ojillo. Además de este trabajo, tienen publicados más adelantos, tienen publicados Cárcel de Cristal y Mañana Vuelve a Oscurecer, que fueron los dos adelantos anteriores. Aunque bueno, a fecha de hoy, cuando estáis oyendo el programa, pues el disco ya está publicado, ya lo podéis escuchar en Spotify entero y en todos los sitios. Pero bueno, yo os digo los adelantos que publicó Del Alma. Así que nada, os dejo con House of Down y con Del Alma, y después ya pasaremos al último bloque de hoy y a la despedida, porque es que el tiempo pasa volando. I am the fire, I am your demons too. When you look out of my face, their rage washes over you. I am the tiger, I am the lion too. I love falling alive when the night begins to grow. It all is your time. You're alive now. Mother's lies. When she's good for war, I'm ready. Play with me. I just wanna give it up. My heart's on fire. I just wanna give it up. I believe. soñaré. We'll be right back. Y para cerrar el programa de hoy, vamos a hacerlo con dos bandas de dos estilos muy distintos, como me gusta a mí mezclar sonidos, o sea, sonidos rockeros, metaleros, metal extremo, heavy metal, me encanta mezclarlo y haceros explotar la cabeza, porque es lo que hay. O sea, en el metal en España tenemos de todo y hay que escuchar de todo. Aunque te decantes más por un estilo, dale una oportunidad a una banda, escucha la que no te gusta, bueno, pues la apartas, que te gusta, pues te quedas. A veces te puedes sorprender, ¿eh? Yo ahí lo dejo como consejo innecesario del día de hoy. Y eso, vamos con el último bloque. La primera banda, Sonámbula, banda que nos, que publicaban o que acaban de publicar lo que será la portada, el tracklist y el primer single adelanto de su tercer disco, banda de death metal. Este disco llevará como título Éxtasis Interrumpida y será lanzado tanto en formato físico como en formato digital el próximo 9 de marzo, que no sé hablar, a través del sello Stream Music. Y el tema que presentan como adelanto, para que la gente sepa a qué va a sonar este nuevo trabajo, para que pueda ir abriendo boca, es Respirando Muerte, disponible, como digo, en el canal, en este caso de la discográfica Stream Music. Y para cerrar, nos vamos con la banda Romeo, que también hace nada, el jueves, estrenaban el videoclip de Soy Presente, segundo adelanto de su próximo EP. Este tema también ha sido grabado en QB Studios, producido conjuntamente tanto la banda como por Alberto Seara. Y qué deciros, bueno, pues que este disco viene compuesto por 5 nuevas canciones y estas 5 canciones, las 5 la van a presentar como single con sus respectivos videoclips y que va a merecer mucho la pena que le sigáis de cerca y bueno, pues que le deis apoyo en estos videoclips. Ya sabéis, Soy Presente supone, pues eso, el segundo adelanto de este EP y os cuento un poquito. Es una canción que trata sobre la escasa memoria que tiene la sociedad occidental al caer de nuevo en errores ya vividos en el pasado. Una canción que invita a la reflexión sobre el rumbo que lleva la humanidad y con un envoltorio potente y melódico que marcan el punto máximo de madurez de Romeo. Esto, pues, como ya habéis notado, son palabras que nos llegan tal cual en el comunicado de prensa. Y lo dicho, os dejo con estas dos últimas bandas, con la banda Sonámbula y con la banda Romeo, y después paso a despedirme de todos vosotros. Yeah. Así que sí, ya hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección de bandas que os he hecho hoy, que os he hecho hoy, que no sé hablar. Ya sabéis, dejadme vuestro feedback en las redes sociales e incluso en iVoox, creo que podéis dejar comentarios. Y así pues yo veo un poquito la línea pues que tengo que seguir en los programas, un poco para vuestro gusto. Y nada, lo dicho, ya sabéis, los domingos en Asalto Matar Radio Rock, los viernes en Templaria Radio y si no en iVoox, Mixcloud, Spotify o en Google Podcast. Y nada más, que como siempre os digo, nos oímos en un próximo programa y mucho metal, gente.